cañaveral, una guajirita había junto a un cañaveral, una guajirita había sollozando me decía, no me canso de llorar. Ver, quisiera mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar, y por siempre la vida vivir, vivir la vida. Son los paisajes de mi Cuba bendecida, el extranjero la admira, qué precioso su celaje, arrogante sus palmares y sus ríos caudalosos, todo es amor y reposo, aquí se alivian pesares. Unidos gozar y por siempre la vida.